Buenas tardes, aquí otro jueves más con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de medios de comunicación. Aparte de la radio, pues hay, se llama periódicos, redes, internet, en este caso periódicos. Vamos a hablar de un proyecto, de un periódico que se va a sacar nuevo, pero que estos lo explicarán mejor. Yo tengo aquí a tres personas que forman parte pues de lo que es el grupo de trabajo del futuro periódico, que todavía estamos discutiendo de cómo se va a llamar aunque tenemos nuestras preferencias, pero en fin, asambleariamente pues se van a proponer lo que sea, los títulos más votados. Y para eso tenemos aquí a Marisa. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. No me hables a mí, háblale al micrófono. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Roberto. Buenas tardes también, Roberto. Buenas tardes, Amparo. Ellos, aparte de todo esto, pues forman el núcleo principal de maquetación, corrección, etcétera, etcétera, etcétera. No, me refiero a Carlos y a Roberto. Por eso. Tú vienes de apoyo, ¿no? Eso, exactamente. Sí, sí. Ella está pues en María Azul. Sí, bueno, y también quiero participar en la redacción. Se estrena, bueno, pues necesitamos toda la ayuda. También tengo que decir que yo también pues me he implicado en este proyecto. Bueno, me parece una cosa muy bonita, pero voy a dejar que os lo expliquen ellos. ¿Y quién empieza? Carlos. Carlos, acércate si es posible un poquito más el micrófono. Y habla fuerte. Empieza tú, Roberto. Roberto, por Dios, cuánta timidez. Yo escénico. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Roberto, te ha tocado. Final, es que después yo empiezo y no me paro. ya, bueno, pues este proyecto tiene un precedente, aunque no es continuidad de tal, pero Carlos y yo venimos del grupo de trabajo que realizaba el periódico Madrid 15M, que era el periódico de las asambleas del 15M madrileño. Entonces, bueno, pues este periódico tuvo un ciclo, llegó un momento que decidimos cerrarlo porque entendíamos que los tiempos habían cambiado y que era momento un poco de cambiar las pautas, de abrir el arco, ¿no? Y basándonos en aquella experiencia de esos 7 años que hemos estado, más o menos, bueno, pues partió la redacción del proyecto de ese grupo de trabajo con la idea de proponérselo al resto de movimientos sociales. Porque, bueno, pues todos sabemos que a día de hoy las asambleas del 15M ya no son lo que eran hace 7 años. Sin embargo, nosotros en el periódico habíamos empezado a publicar también muchas cosas que no eran propiamente de asamblea. Sí, de movimientos sociales. Afines. Entonces entendíamos que tendría mucho más sentido ahora mismo, con la realidad político-social actual en nuestra comunidad, pues hacer un periódico que sea la voz de los movimientos sociales, de todos los movimientos sociales que decidan participar en este proyecto. Y en eso estamos. Y bueno, ¿y de qué manera pueden participar estos movimientos sociales en el proyecto? Porque, pues, te guste o no te guste, Carlos, tendrás que hablar en algún momento. No me seas tímido, porque no lo es, ¿eh? Lo que pasa es que se hace el estrecho. Bueno, eso de estrecho. Bueno. El concepto de lanzar este periódico lo utilizamos mirándonos al espejo del Madrid 15M en un aspecto esencial y absolutamente primordial, que si eso no ocurre en este nuevo proyecto, el periódico no sale. Y es que el periódico sea asumido por la gente que lo hace suyo. No es un periódico que va a dar voz o que... Para eso hay otros periódicos como es El Salto, La Marea, que son periódicos excelentes, pero son unos periódicos distinto a lo que es este proyecto. Nosotros lo que queremos es que todos los colectivos, todas las asambleas todavía que quedan del 15M, todos los movimientos sociales que hay, hagan que sea su periódico. No es que ellos participan en un periódico, que es su periódico. Eso ocurrió con el 15M, las asambleas asumieron que era su periódico. De cada asamblea era su periódico. Y eso dio el efecto de que de forma autogestionaria todavía podíamos haber seguido lanzando el periódico del Madrid 15M. Había cobertura para seguir sacando entre 5 y 6 mil ejemplares mensuales, pero no reflejaba la realidad por la que nació ese periódico. Entonces, si eso no logramos trasladarlo ahora, al inicio de esto, de este nuevo proyecto, mal iríamos, ¿no? Entonces, para mí la parte más fundamental es que todos los colectivos, todas las asambleas, todo eso, digan, no vamos a participar en un periódico, sino que vamos a hacer un periódico. Un periódico entre todos. Vamos a hacer un periódico entre todos. Porque eso es, ya digo, sin eso no funciona. Porque igual que en Madrid 15M no tenía, por ejemplo, editoriales porque no hablaba en nombre de nadie, aquí no queremos que nadie hable en nombre de nadie. Cada colectivo hablará en su propio nombre. Cada participación, cada... O sea, y eso es lo que da esa viveza y esa fidelidad al reflejo de la realidad social, ¿no? Que queremos reflejar. Sí, en este sentido, digamos que el proyecto parte de una doble necesidad, que además es muy similar a la idea de partida en su momento del Madrid 15M, digamos que sustituyendo asambleas, que era el sujeto del Madrid 15M, por colectivos, que es el sujeto ahora. Esa doble necesidad es, por un lado, bueno, los movimientos sociales madrileños tienen una realidad, tienen una forma de ver el mundo, realizan una serie de acciones, difunden una serie de información y tienen la necesidad de difundir esa información que normalmente no está recogida en los medios de comunicación generalistas o estos no la recogen, la tergiversan de alguna forma porque no son parte del movimiento. Entonces entendemos que los colectivos tienen que tener su propia voz y la forma de tenerla y de llegar al más mayor público posible es tener un periódico que además, contra lo que se pueda pensar a priori, es totalmente rentable, en el sentido de casi sale más caro hacer octavillas y fotocopiarlas que si consigues un número mínimo de ejemplares tirarlos en una imprenta, es más económico, con lo cual pues es mucho más asumible y por los movimientos y la presentación del mensaje es mejor que una fotocopia, obviamente, pues un periódico maquetado en términos profesionales, ¿no? Eso por un lado, la necesidad de difundir su información, pero aparte el periódico también se busca que sea una herramienta de cohesión entre los movimientos sociales, en el sentido de todo este grupo que llamamos los movimientos sociales madrileños comparten ideario, forma de ver el mundo. Lo que pasa es que muchas veces están especializados y cada uno se dedica un poco pues a luchas concretas, pero en el fondo luego en las acciones, cuando hay convocatorias, estamos todos en todo, porque somos pues normalmente la gente que participa en la lucha antidesahucios también le interesa la lucha por el clima, también le interesa la lucha de género. Entonces el periódico en ese sentido puede funcionar de herramienta de cohesión entre este tejido de los movimientos sociales madrileños. Es una forma de que la gente, los colectivos, hablen entre sí de forma regular, compartan información y se acostumbren a ser parte de un megamovimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces entendemos que el periódico, ya lo vimos en el Madrid en CM, funcionaba así, o sea, una realidad atomizada después de la Campada de Sol, cuando el 15M se fue a los barrios y surgieron asambleas en todos los barrios, el periódico una de las funciones que cumplía era mantener como una comunicación entre todas esas asambleas para que actuasen de forma coordinada, para ver un poco en qué está la asamblea de dos barrios más allá, porque a lo mejor yo estoy en algo parecido y podemos colaborar. Y esto entendemos que es otra de las fuerzas de esta herramienta. Y bueno, yo estoy hablando mucho. Sí, bueno, sí. Es que justamente en relación con lo que estabas diciendo, yo pienso que realmente los movimientos sociales son como vasos comunicantes. Entonces, a mí lo que me parece que es una lástima es que se pierda mucha información y se pierdan muchas sinergias que pueden darse al estar, digamos, ligados, estar vinculados por un medio en el que sabemos que podemos encontrar siempre la información de lo que están haciendo otros colectivos. Y de alguna manera, pues unir esas fuerzas. Unir esas fuerzas, que claro, es lo que nos falta tal vez, porque como bien ha dicho Roberto, aunque los idearios sean más o menos igual para todos, los hay que están especializados, pues no sé, pues en la ley Mordaza, en vivienda, en salud pública. Ahora tenemos también en pie de guerra la empresa municipal de transportes. entonces sea la violencia de género, coexionar todo esto, claro. Es que si se llega a coaccionar podemos crear una fuerza es que además es importante guay del Paraguay, es que es así, es que además es importante porque realmente si por ejemplo hablamos de precariedad, estamos hablando del problema, sí, de la vivienda, pero estamos hablando de la precariedad hídrica, energética. Estamos hablando de la precariedad de las mujeres, porque es el colectivo justamente el grupo más afectado por la precariedad. Es decir, que en el fondo, yo recuerdo que cuando se hacían las movilizaciones del 15M, pues de alguna manera todas las mareas acababan por realmente moverse y actuar unidas, ¿no? Entonces, en mi opinión, esto es como decir, bueno, no vamos a estar en plan nostálgico de lo que fue el 15M, no. El 15M sirvió para movilizar muchas conciencias que quizás se habían quedado dormidas durante unos años en los que parecía que todo, que vivíamos en el paraíso, y de repente vino realmente la cruda realidad. Entonces hubo mucha gente que quizás no hacía nada, que probablemente, entre tanto, se ha vuelto a replegar, pero sí que es cierto que se movió mucha gente que no se ha quedado del todo desmovilizada, pero a la que a veces le falta la información. Es decir, si tú estás, por ejemplo, voy a hablar del ejemplo de mi asamblea. Nuestra asamblea hubo un momento en el que, bueno, fue perdiendo participación, y entonces, digamos que de alguna forma, por el voluntarismo de la gente que seguíamos ahí, se siguió participando en determinadas cosas, acabamos uniéndonos a otra asamblea, y una de las cosas que justamente para nosotros era importante era tener el periódico. Nosotros poníamos, bueno, éramos de la asamblea de letras, poníamos dos veces por semana al principio, después nos conformamos con una porque no teníamos suficientes fuerzas, pero poníamos siempre un puesto en la salida del metro de Antón Martín, y el periódico además nos servía para pegar la hebra. O sea, la gente se para, eso te da pie a poder... Claro. En fin, que... Bueno, no me voy a enrollar mucho más, pero quiero decir que de esta manera... Bueno, como seguramente me voy a tener que marchar un poco antes bueno, que los no otros. Pasa nada, aquí no hay hora fija, bueno. Y bueno, cuando hayamos expresado todo lo que tenemos que expresar, pues sí. Cerraremos el... Y una cosa que hay que especificar, porque hoy en día eso de hablar de un periódico, pues no se sabe exactamente de qué está hablando, es un periódico en papel. Uh-huh. Ya. En papel, sí, pero lo sabemos nosotros. Ya, bueno. Claro, es un periódico en papel. ¿Y por qué en papel? Primero, porque el papel prensa es un medio absolutamente ecológico, o sea, no puede haber historias raras sobre eso. No hay papel más reciclado que el papel prensa. Que el papel de periódico, ¿no? El papel de 45 gramos prensa que utilizamos. Y es el hecho de hacerlo en papel, impreso, con el objetivo de que todo lo que hemos estado hablando antes, todos los movimientos sociales, a nivel real, todos tienen, en Instagram, en Twitter, en Facebook, todos tienen sus acciones, más o menos, todo informa, pero todo queda desperdigado. Todo queda, y tienes que estar haciendo un seguimiento de no sé cuántos colectivos para enterarte de qué es lo que está ocurriendo haciendo, claro. En Madrid. Y en Madrid ocurren muchísimas cosas, porque hay mucha gente militante. Mm. Hay mucha realidad social, y que a nosotros cuando lanzamos el tema del protesto, dije, hostia, es que es necesario que esa realidad se refleje, pero ojo, no podemos caer en el error de hacer un periódico para nosotros. Uh-huh. Donde nosotros aparecemos, nos contamos soltamos nuestros panfletos y decimos, hostia, qué guay. No, tenemos que hacer un periódico, porque ese periódico se va a distribuir en centros de mayores, en bibliotecas, en la calle, a la señora que te viene con el carrito de la compra. O sea, no es un periódico, es un periódico absolutamente comercial, de esto que tú vas a un kiosco a comprarlo, ¿no? Es un periódico que te lo sueltan y que ahí van a ver, van a decir, joder, pues mira, el tema que además es de distribución gratuita, o sea, ¿no? Claro, o sea, va a generar esa curiosidad, ¿no? Y por otro lado, a la misma vez estamos haciendo una labor que es absolutamente necesaria, que es una labor de archivo histórico, o sea, de realidad. Todo lo que está en la red, que me diga a mí alguien que encuentre algo del puñetero Facebook del 2012, del 15M. Está todo desaparecido. Está todo en el aire, todo ha muerto. O sea, no somos capaces ni de crear ni generar nuestra historia. Y yo creo que eso son cosas bastante importantes, ¿no? Pues bastante, sí. Bueno, aparte de papel... Y el periódico de papel, para que la gente no se asuste, claro, tiene una media entre 9 y 10 céntimos el periódico. Claro, es absolutamente barato. Porque sí, aquí lo único que cobra... No, aquí no aquí se lo cobra. Único que cobra. Aquí lo único que cobra es la puñetera rotativa. Lo demás es todo voluntariado puro y duro. Claro. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión, ¿no? O sea, si hay que pagar una imprenta, una rotativa y todo esto, ¿de dónde salen los fondos? Pues los fondos salen del tema solidario y autogestionado, porque se supone que va a ser un periódico autogestionado. Entonces hay unos mínimos que son unos 120 bonos. Cada bono funciona por paquetes de 50 periódicos. Entonces hay que cubrir ese mínimo para alcanzar una tirada una mínima tirada de 6.000 ejemplares. Y eso tiene que ser aportado. Cada bono cuesta 5 euros. Y tiene que ser aportado. Es una cosa tan horrorosa para decir. Nosotros en la asamblea, como 15M, el 15M. Los 120 bonos los teníamos. Claro, o sea, hay que decir, para que se vea dónde salen esos bonos, esto va a funcionar como funcionaba el Madrid 15M. O sea, la forma de participar en el Madrid 15M era una asamblea, en este periódico sería un colectivo, decide de forma asamblearia, como decidan en el seno del colectivo, decide participar en el periódico. ¿Qué significa eso de que participa en el periódico? Primero, que se compromete a participar físicamente, o sea, no simplemente pagar el bono, sino que, bueno, pues esto lo hacemos entre todos. Artículos, o enviar información. Mandar contenido, o comprometerse, o poner gente para maquetar, o para distribuirlo, participar en la distribución, etcétera, ¿no? Y luego la otra parte es que calcula más o menos la necesidad de ejemplares que va a tener, porque va a ser su periódico y lo va a repartir, ahí van a estar sus mensajes. Y entonces se compromete, pues en cada número, a coger X bonos según sus necesidades. Pues a lo mejor, si mi colectivo tiene capacidad para ello, pues por ejemplo, nos quedamos con 4 bonos. 4 bonos que serían cada uno 5 euros, o sea, en total 20 euros. Aportaría a mi colectivo al periódico de ese mes y recibiría pues 4 bonos que son 40, 200 ejemplares, que esos son los ejemplares que luego, los míos, por así decirlo, en mi colectivo, que voy a repartir. Que tienes que repartir, porque si te quedan en casa, pues no. O sea, que es no es una compra realmente, sino que es como pagar a escote. Es como cuando sales a cenar con los colegas y al final es tanto y cada cual ponemos pues una parte. Lo que nos toca. Con lo del periódico es igual. La rotativa vale tanto y lo pagamos entre todos. Calculamos y cada colectivo, pues según lo que coma, pues paga. Y, bueno, sí, luego ya me estoy hablando de... Bueno, yo asisto a las asambleas. Se habían hablado de lo que eran también los bonos solidarios. Sí. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, mira, por ejemplo, hoy han escrito compañeros del barrio del Pilar. Ellos antes pedían 5 bonos, ahora van a pedir 6. Y ellos dicen, pero que no tienen fuerza para distribuirlos, ¿no? Entonces, ellos aplicarán, cada mes dirán a qué colectivos van. Pues, por ejemplo, si queremos hacer algo especial con el tema de los manteros, porque va a haber una manifestación, va a haber un acto potente del tema de los manteros, a los manteros que le vamos a decir, que tenéis paguen, que pagar no sé cuántos bonos, o a Sin Techo. O sea, hay movimientos sociales que tú no puedes, o sea, decirle nada, bastante ya con que vengan y participen con nosotros. O sea, no es el concepto solidario. Entonces, por eso que no lo teníamos en el Madrid 15M. Entonces, pero es una cosa que se echaba en falta, que después a nivel real sí se hacía. Sí. Porque la Solfónica pues decía, pues vale, pues 3 bonos que los cogéis para no sé qué. O sea, para distribuirlo en tal manifestación, para hacer. Entonces, ese es el concepto del bono solidario, ¿no? De intentar abarcar, independientemente de la capacidad económica de la situación que tengan, intentar abarcar todo lo máximo, todos los movimientos y toda la problemática social que hay. Claro, que por ejemplo, o sea, hay gente que no lo puede pagar, como has dicho tú muy bien, manteros, Sin Techo, y supongo pues que habrán más, y que entonces esta gente que, no los podemos dejar excluidos. Claro, entonces mucha gente de La Paz, pues, ¿qué va a decir? La gente de La Paz no lo forman élite, lo forman gente que son afectados. O sea, son gente de que están en la lista de pases desociados, la mayoría, que son en una militancia además ejemplar, porque en otro movimiento no existe eso. Entonces, ¿qué les va a decir? O sea, tenemos que ser generosos. sí, y pero, solidario. Pero hay que incidir, claro, aquí no se obliga a nadie. Quiero decir, el bono solidario es totalmente voluntario. O sea, aquí, digamos que como el periódico va a ser un periódico de los movimientos sociales, cada movimiento social va a decidir su grado de implicación en el proyecto. Quiero decir, el propio movimiento social, la solidaridad es así y el trabajo colectivo es así. Cada uno sabe hasta dónde puede meterse en labores de apoyo, de pues de redacción, de distribución, etcétera, en función del tiempo que tengamos cada uno y las fuerzas. Y en cuanto al tema de los bonos, igual, cada colectivo decide cuántos bonos puede pagar, cuántos bonos puede repartir y si tiene capacidad para pues pagar bonos solidarios para que otros colectivos que no tengan tanta capacidad pues puedan tenerlo, o para si en un momento dado se hace una campaña fuerte con una manifestación grande, se puede hacer una tirada extra para hacer un esfuerzo especial ese día y repartir en la manifestación. O sea, aquí una también de las fortalezas de esto, que no podía ser de otra forma y que también ocurría en el Madrid 15M, es que cada colectivo preserva mucho su autonomía. Aquí no se obliga a nadie a hacer nada. O sea, va a tener el control absoluto de su nivel de implicación en función de sus posibilidades y de sus ganas. Entonces, en ese sentido, nosotros animamos a todos los movimientos sociales de Madrid que les interese este proyecto y que quieran participar a venir. Hacemos reuniones abiertas. La próxima es en el espacio el día 17. Arganzuela, el día 17, y están invitados todos y todas a venir. Porque además, y incidían ante mis compañeros, y yo creo que también es una forma de separar el tema de que esto no es una continuidad del Madrid, del 15M, decía Carlos, por ejemplo, que aquí en Madrid ocurren muchas cosas. Aquí en Madrid siempre han ocurrido muchas cosas. Movimientos sociales no hay ahora ni nacieron con el 15M. Aquí movimientos sociales ha habido toda la vida. Yo me acuerdo antes del 15M participaba en los movimientos sociales madrileños y en un espacio de coordinación que era el centro de medios de Rompamos el Silencio, donde también se respondía a aquella necesidad de comunicar. Porque los movimientos sociales madrileños y de todos los lados siempre tienen necesidad de comunicar su actividad. Entonces siempre se han buscado formas. Cuando llegó el 15M, todos los movimientos de la gente que estamos en movimientos sociales confluimos en el 15M y el 15M supuso un revulsivo de que entró muchísima gente nueva y tuvo mucho más potencial. Ahora mismo no estamos en esa fase 15M, pero eso tampoco quiere decir que hayan desaparecido los movimientos sociales. Sigue habiendo, como siempre, movimientos sociales en Madrid, y estos movimientos sociales tienen la necesidad de, bueno, pues de transmitir su visión del mundo y sus luchas y las cosas que hacen, etcétera, etcétera. Y para eso entendemos que lo mismo que el Madrid 15M ha sido una herramienta eficacísima en la época de las asambleas del 15M, esta herramienta también lo será en los movimientos sociales. Porque además se ha dado el caso, incluso fíjate de la eficacia, que incluso asambleas que ya no tenían actividad cuando todavía estábamos, su única actividad seguía siendo repartir el periódico, distribuir el periódico, y eso les vertebraba y les seguía manteniendo en contacto con los demás. Incluso colectivos que ya no eran asamblea y habían sido, y la asamblea se había terminado desactivando porque ya no había gente, porque las fuerzas disminuyeron, seguían manteniendo y ese grupo de personas una lista de correo y seguían adquiriendo un bono porque seguían querían seguir estando en contacto con el movimiento, uh-huh, con lo que queda en el movimiento. O sea, fíjate el potencial de esta herramienta. Pues entendemos que eso sigue siendo vigente, esa necesidad, por lo tanto, pues va a ser una herramienta eficacísima para los movimientos sociales madrileños a día de hoy. De hecho, tanto será así que cuando decidimos cerrar el Madrid 15M, los propios movimientos sociales decían, pero si es que sigue haciendo mucha falta. Entonces, pues de ahí viene un poquillo, ¿no? Sí, bueno. En conclusión, el periódico es de la distribución que llega al que la persona, al lector, es gratuita. Se financia con la compra de bonos, que son 50 periódicos por 5 euros, y que pues si alguno tiene la capacidad monetaria de poder comprar un bono más que se destine a colectivos que no puedan pagarlo, pues que es el bono solidario. Es esto en resumen. Claro, sí, pero una cosa que hay que remarcar, igual que hacíamos en el Madrid 15M, hombre, siempre te puede fallar algún colectivo en un momento determinado por mil circunstancias, pero realmente periódicos sin repartir había muy pocos, eran muy pocos. O sea, se tiene que pedir lo que se va a repartir y si hay bonos solidarios, porque realmente hacen falta para esa edición, para eso en concreto, si no, se reservan para nuevas tiradas. O sea, que esto no es el 20 minutos, que lo dejan ahí. No, esto nosotros queremos que cada ejemplar, sí, que lo meten ahí en un vaya podio. Vaya una persona, o sea, que después le presten más o menos atención, eso ya. En eso, por eso metemos nosotros el gusanillo, que intentaremos poner un gusanillo bonito y gracioso, ¿no? Para que lean. Pero ese tiene que ser el objetivo. O sea, la realidad de lo que podamos hacer y del alcance que tenemos es lo que nos tiene que marcar las pautas. Aquí no somos un grupito que tenemos un juguete de un periódico, que es una cosa muy bonita hacerlo y tal. No, aquí es porque nosotros creemos que hace parte de esa realidad, y esa realidad es la que nos tiene que marcar las pautas. Igual que digo esto, con el Madrid 15M, ese concepto de pedir bonos, en el Madrid 15M se llegaron a pedir en los primer año una media de 400 bonos. O sea, llegábamos a tirar 20, 25 mil y 30 mil ejemplares. ¿Eso cómo se repercutía? Pues en vez de cada paquete de 50 bonos, eran de 70 periódicos. Cada bono, en vez de 50, eran de 70 periódicos. ¿Eso en qué repercutía? Que las asambleas más pequeñas, que podían repartir más, pero no tenían alcance económico para pedir más periódicos, de golpe por razo se encontraba que tenían mucho más periódicos para repartir. Sí, sí. Es un concepto solidario. O sea, a mayor capacidad que tengamos y si vamos creciendo, el proyecto es solidario con la misma gente que está participando y que tiene menos posibilidades. Perfecto. Sí, dime. Sí, a mí hay una cosa también que, bueno, no sé si el aspecto este económico de lo que es el pago de los gastos concretos que genera, que son, como vemos, más bien en pocos, pero a mí una cosa que me parece muy, muy importante y me parece fundamental de este periódico es que eso, que no es algo organizado desde arriba, que lo hacen los propios colectivos. Y digo esto porque, bueno, la cosa típica que se decía siempre en el 15M, en asambleas, en cualquier idea que se tenía, era que el que lo propone se lo come. Pues sí. Esta sería un poquitito, digamos, para mí el leitmotiv también de esta historia. Es decir, que este periódico va a funcionar en la medida en que los colectivos participen en el periódico. No se pueden inventar, a ver, se podría rellenar, pero no ese es el objetivo del periódico. El periódico es que realmente la gente se implique. Es decir, que incluso aunque no se trate de hacer un artículo, que yo creo que es muy fácil, cualquier colectivo sabe contar el por qué está haciendo esto, o por qué ha hecho aquello, o por qué piensa hacer lo de más allá, sino que es que, aunque solamente sea para dar cuenta de sus actividades, aunque sea una pequeña reseña, con eso ya se va generando contenido y se va dando información. Pero creo que, en fin, que son los propios colectivos los más interesados en que quede claro qué es lo que hacen y el tratar de, además, a través de su del atractivo de lo que están moviendo, ganar a muchas más personas que se enganchen a los proyectos, ¿no? Entonces, me parece importante eso, que no se quede vacío de contenido, que no se haga con rellenos, sino que todos los colectivos se impliquen al máximo en dar a conocer y además en ir creando, como digo, vínculos con los otros colectivos. Bueno, pues más o menos hemos esbozado el nuevo proyecto. Digo, hemos esbozado. Esto se organiza asambleariamente. Aproximadamente, así, a grosso modo, ¿cuántos colectivos están interviniendo hasta ahora en las asambleas? No sé, como veintitantos, diría yo. Sí, puede ser por ahí. Es que tengo ahora mismo un poco como una imagen fotográfica de la lista. Y yo creo que por lo menos en torno a 20. Claro, es complicado porque ahora mismo estamos en las reuniones previas. Sí. Estamos en fase de admisión de colectivos. Sí, activos, ahora mismo sí podría haber en torno a 10 y pico, 20 o sí. Lo que pasa es que luego también tenemos noticias de colectivos que no han podido venir a las reuniones, pero que han expresado ya su adhesión por correo. O sea, que probablemente estaríamos hablando de más. Claro, el núcleo que ya estaba participando en el Madrid 15M se mantiene, porque bueno, entiende que este proyecto le sigue interesando, ¿no? Y aparte estamos abriendo a muchos nuevos. Lo que pasa es que yo creo que para hacer un balance realista tendrá que ser a la hora de que nos planteemos sacar el número cero, porque aparte ahí ya sí tendrán que salir todos retratados. O sea, aquí el que participa sale. Y sale en el staff y sale en la lista de colectivos. Pero yo creo que de momento sí podríamos hablar de en torno a una veintena fácilmente. Sí, pero a nivel real, esto parece un espejo de lo que fue el Madrid 15M, ¿no? Madrid 15M, cuando lo iniciamos 8 asambleas. Sí, menos gente, sí. 8 asambleas. Sí, ya ves. 8 asambleas fuimos las que lo iniciamos. Bueno, luego si se añade más gente, se le va poniendo. Claro. ¿Y qué ocurrió? Que nada más que salió el número cero, pues nada, de día, pues ya eran más de 50. Y después, excepto los de 2 de mayo, que hubo una persona que bloqueaba el ingreso de la asamblea en el periódico, era el 99,9% de las asambleas, en cuestión de un mes, dos meses. ¿Por qué? Porque la gente lo vio en sus manos. Dijo, hostia, esto tiene vida. Yo me veo aquí. O sea, sí. Es que sí, yo sí. Entiendo que es muy difícil decirle a la gente, oye, un periódico maravilloso, pero la gente no lo ve. Es que el periódico no da realidad también a las cosas, en mi opinión. O sea, tú puedes saber que se están haciendo determinadas cosas, pero el hecho de verlas impresas le da como una vida y una realidad. Sí, ese clásico lo ha dicho el periódico. De todas formas, también hay que decir que cuando salió el Madrid 15M fue más difícil porque esto no se había probado. O sea, sí podía la gente poner un poco cara rara porque no sabían exactamente de qué estamos hablando. Quiero decir, convencerte de la idea de que un periódico puede ser mucho más práctico que unas fotocopias si consigues hacer un pedido lo suficiente y conseguir armar un armazón que de forma automática funcione todos los meses en el sentido de recoger el dinero, pagar la imprenta, imprimir, repartir, etcétera, etcétera, parece más complicado pensarlo que luego en la práctica lo que fue, porque en la práctica fue un proceso natural. Ahora es más fácil porque ahora si alguien pregunta cómo va a ser esto, podemos enseñarle como referencia el Madrid 15M. Claro. Aunque insisto, y nunca se insistirá lo bastante, no es una continuidad de Madrid 15M, pero es una cosa parecida, es así, es de eso de lo que estamos hablando. Recordad también que en este periódico no hay director. O sea, es el funcionamiento es totalmente horizontal, asambleario, todo el mundo cuenta lo mismo, todos los colectivos cuentan al mismo nivel, la participación es absolutamente voluntaria y no remunerada, aquí nadie cobra por hacer esto, y pese a todo eso, que dicen, joder, pues sin director y nadie cobra y dedican tiempo y tal, pues sí, pues sale. ¿Cuántos números echamos del Madrid 15M? Carlos, 70 y pico, ¿no? 79. Fíjate, o sea, que ya ha demostrado su rentabilidad. Que ha demostrado que puede ser. O sea, ahora ya este es el segundo hijo que ya ha abierto canal primero. Bueno, el segundo suelen salir muy malos, bueno. pero... Es el nieto favorito. El cabroncillo. Pero una de las cosas que sí que me gustaría remarcar, que igual que hicimos y tuvimos muchísimo cuidado en el Madrid 15M y que debemos tener ese mismo cuidado ahora aquí, es que el Madrid 15M, nosotros nunca decíamos que era el periódico del 15M. Decíamos, es el periódico de asambleas del 15M. Porque no todo el 15M, excepto incluso cuando faltabas, nada más que una asamblea. No hablábamos en nombre del 15M. No era el periódico del 15M, era el periódico de asambleas del 15M que se habían coordinado para sacar un periódico. Aquí pasa igual. Este no va a ser el periódico de los movimientos sociales de Madrid. Este va a ser un periódico de movimientos sociales. Y quedarán mucho al margen y con una labor excelente, que hará muchas cosas y que ojalá se sumen. Pero este reflejará los movimientos sociales y grupos sociales que logren conjuntarse para sacar este medio. Pero siempre seremos una parte de los movimientos sociales. Y es una cosa importante, que no, porque si nos atribuimos que somos el periódico de los movimientos, nos pueden callar la boca, ¿no? Claro. Y sonrojar, ¿no? Dice, ¿tú qué? ¿De qué vais? Todavía creo que no tiene nombre, ¿no? No. Que hay, aunque... Pues nada, ya está, sin nombre. El sin nombre. No, estamos además en un momento muy interesante. Mira, colectivos, es un buen momento para venir a las asambleas. Es un momento histórico. Todavía no hemos elegido el nombre. Hay que bautizar al niño. Vamos a ver. Ya hay propuestas, ¿no? Y estamos en ello. Y en breve, yo creo que en la próxima reunión debería salir ya el periódico con nombre. Hombre, yo creo que ya es necesario. ¿El periódico saldría todos los meses? ¿Vais a arrancar todos los meses? ¿O vamos a hacer...? De momento una no, prueba. Aunque es un horizonte esperable, pero en principio las cosas hay que empezarlas pasito a pasito y nos hemos dado como periodicidad inicial cada dos meses. Cada dos meses. Vemos que la cosa sale fluida y que hay gente suficiente y la maquinaria está engrasada, pasará a ser mensual, pero de momento no. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo creo que se va a poder dar en este primer número cero, que yo creo de que deberíamos ser... Eso tomará la decisión de la asamblea, pero deberíamos ser lo suficientemente inteligentes como para saber de que si va a salir en febrero, a mitad de febrero, ver si una semana más o menos podemos hacer un periódico que sirva de lanzamiento al 8 de marzo. Y hacer una especial del 8 de marzo. Y presentarnos y hacer un periódico con un especial del 8 de marzo. Es una de las cosas de que sí me gustaría explicar aquí. Y es que el periódico va a tener su cabecera, va a tener sus 16 páginas. Pero hay posibilidades, si hay un colectivo potente, por ejemplo, los pensionistas, que te pueden asumir 20 bonos si se lo proponen. Porque, y no es un capricho nuestro, un capricho de la puñetera rotativa. Es que para hacer cambio de plancha se necesita un mínimo de 1.000 ejemplares para imprimir. Te cobran 1.000 ejemplares. Uh-huh. Entonces, pues, por esos 20 bonos y por 80 euros de porras, pueden personalizar portada, contraportada y páginas centrales sobre un tema específico. Eso, por ejemplo, incluso así, que fue un poco más, porque que llegamos hasta las 24 páginas. Se hace un pequeño esfuerzo y se sacó un especial que hizo un daño terrible, que fue el que hicieron los compas del barrio El Pilar con los de la Sombra de Extremadura, me parece que fueron... No, de la Prospe y otros colectivos, que, con el tema de la Operación San Martín. Que hizo daño a los malos, no los compas. Eso. Sí, que le, sí, claro, bueno. De hecho, la Marteguera creo que no le gustaba nada el periódico. Porque hizo eso realmente, o sea, porque fue un trabajo excelente de los compañeros. Fue un trabajo excelente, absolutamente. Se tiraron meses haciendo el trabajo y salió algo que era irrefutable. O sea, claro, cuando se presentaban que en cualquier acto de esta gente que hacían con presentando el tema, aparecían estos con el periódico. Con el periódico, claro, y además con una presencia importante y de esto, pues la gente lo... Vamos, de hecho, ellos tiraron 5.000 periódicos más, nada más que para eso. O sea, que quiero decir que este proyecto puede, además, ramificarse y en un momento determinado, pues, si imaginamos... Pues que hay el debate sobre el tema de la reforma de las pensiones o no, si y tal, y si se necesita hacer una campaña potente. Pues el periódico, parte del periódico se puede personalizar en concreto para eso, para que esos periódicos vayan directamente a los centros de jubilados, a la gente donde están los pensionistas, para el tema de la movilización, algo más específico, y hablándole a ellos, ¿no? O sea, que eso se puede utilizar para el tema de la sanidad, para montones de temas. O sea, que... Claro, para entendernos, ese mes lo que habría es que el mismo número tendría dos portadas distintas bajo demanda. Claro. O sea, podría ser enfocable una parte de ejemplares a un tema y otra parte a otro, alterando la posición de una noticia en el interior del periódico y alterando la portada. Claro, eso es un potencial tremendo. Eso se hizo, por ejemplo, en el Madrid 15M cuando había, a lo mejor, determinadas asambleas que tenían alguna cosa muy, muy, muy gorda ese mes, hacían una tirada especial. Carlos se acordará más de ejemplo. Yo creo que en Villaverde lo hicisteis, ¿no? No, la portada no. Por ejemplo, el que tuvo también un impacto bastante importante fue en Carabanchel con la familia esta, ¿cómo se llama? Los cinco niños que estuvieron en la plaza, frente. sí. Claro, cuando ellos se vieron en la portada del periódico, claro, y el periódico se distribuía y la gente decía, este lo conozco yo, se distribuía en Carabanchel, claro. O sea, claro, fijaos. Sí, que estaban acampados delante, claro, de la Junta Municipal. Da otra visibilidad más potente, ¿no? Que el hecho de que es una cosa muy importante, pero que está metido en no sé qué página. Porque fijaos el efecto. Esa tirada de ese mes, la que fuera, no me acuerdo si esa época tiramos 20.000 o 30.000. No, ahí íbamos unos 12.000. O 12.000 ejemplares. Pero los ejemplares en concreto que se repartieron en Carabanchel llevaba una portada propia de Carabanchel. Con lo cual, todo lo que se repartía en Carabanchel, uh-huh, llevaba ese tema, puntero en el barrio. Mientras que en el resto de barrios, que les pillaba un poco más lejos, llevaban la portada general. O sea, uh-huh, se puede afinar el tiro hasta ese punto con esta herramienta. Lo de Sierra Norte también hicieron un especial, sí, con el tema del transporte allí. Tienen dificultades. Tuvo el impacto que tuvo. O sea, porque tenemos esa capacidad en un momento determinado de visibilizar aún más al periódico, ¿no? siempre que se avise con tiempo, ¿no? Porque hombre, hay gente que dice el día siempre. De que iba a salir, oye, pues que se me acaba de ocurrir. Pues no, para el próximo número, no, porque este no. Aparte hay que hacer un pedido, claro, eso claro. Es lo que decía Carlos, requiere de un mínimo de 1000 ejemplares para cambiar la plancha. Entonces tiene que ser algo gordo y tiene que ser algo tiene preparado. Tiene que ser asumible y que comprenda la gente, pero que bueno, lo pida, que claro, eso tiene un coste. Claro, además, pero no es un problema, quiero decir, porque en este tipo de campañas, en los ejemplos que lo harían necesario, normalmente son campañas que se preparan con tiempo. O sea, que entiendo que esto entraría dentro de la propia planificación de la campaña que sea, ¿no? Sí. Bueno, pues un gran proyecto, ¿no? O sea, ¿qué nos queda? A ver, espera que yo repase... a ver qué pregunta más os puedo hacer, o si os ocurre a vosotros contar algo más. No tiene todavía nombre, hay que bautizarlo. Esperemos que el día 17, que se va a celebrar a las 19:30, ¿es? A las 7. A las 19 horas en EVA, en el espacio vecinal de Arganzuela, que está en la plaza de Legazpi número 7. Si alguien, o sea, algún movimiento social todavía no se ha enterado o no sabe, puede acudir. No, tampoco le vamos a entrar, o sea, a pedir que se decida, pero bueno, que conozca el proyecto. Además, hay una cuestión de que ahora mismo, de forma provisional, hemos montado una web que se llama Madrid en Acción, que era un nombre que registramos. Y lo tenemos ya registrado, donde madridenacion.org, donde viene, están colgadas las actas, está colgado el proyecto, las reuniones, las propuestas del nombre del periódico, y está todo ahí, ¿no? Madrid en Acción, pues .org. Un nombre bonito. No, vamos a hacer bueno, En fin, ahí queda. Yo quería decir, no sé, para que también mucha gente se anime a participar de una manera más activa, porque yo, por ejemplo, fui simplemente, pues, junto con otra compañera de mi colectivo, bueno, que también milita en otro, y bueno, fue más con la intención de decir, bueno, pues vamos a ver si nos adherimos y tal, pero no teníamos nada claro qué se iba a hacer a continuación, ¿no? Es decir, pues hasta ese momento, para el Madrid 15M habíamos enviado de vez en cuando nuestros artículos, nuestras informaciones y tal, pero de repente yo, por ejemplo, me di cuenta de que es que además me apetecía trabajar de una forma más concreta, porque me di cuenta de que no se trata de 5 o 10 personas que tienen que asumir un trabajo ingente, sino que realmente, si somos un grupo numeroso que nos repartimos las tareas, claro, no supone un gran trabajo para nadie. Y tú ves cómo en 3 reuniones realmente fructifica. Porque es que en poquísimo tiempo ha salido ya, a los 2 días de la última reunión, ya estaba la página web. O sea, ves que hay gente con ganas de trabajar y que además sabe hacerlo. Entonces te da mucho gusto porque tú ves enseguida los frutos, ¿no? Y por ejemplo también una cosa que a mí me gustó, que se propuso, que claro, pues ya se verá si se pueden hacer esas cosas o no, pero hubo alguien que dijo que como hay personas que no tienen tanto tiempo para leer o para mirarse las cosas tranquilamente en un PC en casa y tal, pues que se podrían hacer podcast, por ejemplo, de los artículos. Claro, todo eso ya supone... Bueno, se supone pues un trabajo detrás, claro, de la persona que lleve el mantenimiento. Pero quiero decir, lo bueno es lo que decíamos siempre de la inteligencia colectiva. Es decir, que de alguna manera, cuando te juntas con otra gente, en vez de un trabajo ímprobo, que aquello cuesta enormemente y que luego además incluso no acaba de alcanzar los objetivos que tú pretendías, resulta que te encuentras con un colectivo de gente mucho más grande y con muy poquito que ponga cada uno de su parte, realmente se pueden conseguir grandes cosas. Hombre, es que llevarse todo el trabajo gordo del periódico, pues como le pasaba a esta gente, que además tiene su propio trabajo y que esto lo hacen a horas perdidas, por decirlo así, pues claro, llega un momento en que dice, ya no me da más para la vida, ¿no? O sea, voy a entrar un día en casa y me van a preguntar, oye, ¿y usted quién es? ¿No? ¿Por qué? Te quemaba hasta que salía. Sí. Una vez que salía, se te pasaba ya el enfado. Ya se te pasaba el enfado, pero hasta que lograba salir, bueno, dices, bueno, madre de Dios, porque además estaba muy presionado y fue una de las cosas, pues, que en el plan del 15M, pues, de esa, o sea, también contribuyó mucho, ¿no? Que la gente, pues, se escaqueaba mucho y quedaban los 7 u 8 de siempre dando callo. y eso pues tampoco puede ser, porque te acabas quemando. Pero es un clásico de todos los movimientos sociales. Sí, pero, sí, pero una cosa que sí me gustaría dejar claro, que es que y era un efecto que se nos daba en el Madrid 15M, ¿no? Que venían gente y eran fallos nuestros, ¿no? Porque no sabíamos cómo asimilar. Venían gente interesada por el tema del periódico y nosotros estábamos tan volcados y cerrados en el tema de la redacción que no dábamos cobertura. Y es claro, que para el periódico no es una cuestión de participar, que sea técnico a nivel de maquetación, a nivel de comunicación, que sea periodista. Hay muchísimas formas de trabajar. Claro. No solamente en los grupos de trabajo, sino con la propia redacción. Por ejemplo, pues se necesita si hay un colectivo que no está participando y necesitamos tirar porque queremos, que es súper importante de que aparezca eso, porque tiene que salir sí o sí, porque es algo que está ahí pero nosotros no alcanzamos. Tenemos que tener gente de que sean capaces de llegar a esos colectivos, de hacer que ellos hablen por sí, o sea, y eso nosotros, yo maqueto, pero yo no tengo esa capacidad. Roberto está al de eso y corrige los de eso, pero no tenemos esa capacidad de estar de hacer eso. Y además, o sea, de relaciones públicas. Claro, de... está el tema, que es una de las partes más bonitas que hay, del tema del reparto del periódico. O sea, de ver el tema de la distribución del periódico. Ah, sí, bueno, ves, esto es una cosa que nos ha quedado en tintero y que no hemos preguntado. Es una distribución. Claro, entonces el periódico llegará allí un viernes, el viernes X, llegará allí al ECO, que es en principio el punto de descarga del periódico, y de allí intentaremos crear una red en varios sitios para que sea más fácil para la gente que participa de ir a recoger sus periódicos, ¿no? Pero toda esta labor, lo digo, es de las más bonitas. O sea, de lo que más nos animaba a nosotros, porque al principio éramos muy marmolillos, y sacábamos el periódico y además nos quedábamos allí viendo cómo la gente lo iba recogiendo. Claro, ¿por qué? Porque hablábamos con ellos, tal. Y es muy bonito, o sea, ver cómo la gente coge sus periódicos, abren el periódico a ver dónde está su artículo. y le hacía mucha ilusión lo que ha dicho la compañera antes, o sea, que le gusta eso, ¿no? Entonces hay un abanico bastante importante dentro de forma de participar en el periódico que es tan agradable o más que el estar ahí tres noches maquetando el periódico y corrigiendo y tan creativa como se quiera, claro, porque además claro, que la gente puede dar rienda suelta ahí a su creatividad a la hora de transmitir su mensaje. Claro, sí, y además todo, claro, todo, entonces todo tiene... la web y las redes sociales. Claro, sí, bueno, pues, aparte de todo esto, una pregunta, me imagino que tenía la página, o sea, había una página en Facebook, una de o sea, del Madrid 15M, supongo que se creará otra para... No, intentaremos desviarla. ¿Desviarla? Sí, porque el Madrid 15M tiene unos 8.000 del Facebook. No, pero me refiero que si vais a hacer, o sea, que también la gente a lo mejor puede consultar digitalmente el... Sí, Madrid 15M, lo que es la web, madrid15m.org, eso se va a mantener. Ahí, sí, como archivo. Como sí, es archivo. Archivo. Están colgados todos los PDF. Pero que se colgarán también los de este nuevo periódico. No, en Madrid 15M. En Madrid 15M no, en otra, en la, otra página. En el nuevo periódico, con la nueva web, con el nuevo nombre. Sí habrán enlaces, meteremos enlaces de relación de uno con el otro, sí, sí, porque sí. No se tiene ni que mirar para un lado ni de eso, ¿no? Pero. Y además, por ejemplo, no hace mucho recibí un correo de una biblioteca de Barcelona. Que recibían el Madrid 15M y estaban preguntándonos, oye, que hace ya meses que no recibimos el periódico y tal, que y ya se le contó que bueno, que estábamos iniciando otro proyecto. Y dijeron, el momento que salga, mandárnoslo y tal, o sea, desde fuera. Sí, sí. Incluso intentaremos seguir con el tema, por ejemplo, el Madrid 15M se llegaba a enviar. Y tienen toda la colección en el Archivo Histórico de Ámsterdam. archivo histórico y social de Ámsterdam, que es muy importante del mundo. A ver, hacemos un inciso, vamos a despedirnos de Marisa, que sí, bueno, tiene no me, que... no me quería despedir a la francesa, es que la vida no nos da... No le da para más y se tiene que ir un poquito antes. Pero bueno, sí. Pero que... aquí somos muy comprensivos y no te vamos a poner falta, ni te dejaremos volver cuando quieras, o sea, no vas a ser persona no grata. Antes de despedirme, de verdad, que animo a toda la gente que nos pueda oír, a todos los colectivos o gente individual. Se enviará también el podcast de esto, yo sé, y es de libre distribución. Que nadie sobra y que es importante que saquemos esto adelante. Gracias. A ti por venir. Muchas gracias. En la próxima asamblea. El día 17, y lo volvemos a repetir otra vez. Sí, yo quería incidir en el tema de colaborar, porque me parece que además Carlos le ha dado en el clavo, en el sentido de que si es una cosa que notamos en la anterior etapa de Madrid 15M, y también, bueno, había una parte nuestra que tampoco supimos canalizarlo, en el sentido de, aparte, en todos los periódicos, claro, tú a la gente cuando le propones colaborar en un periódico piensa que es una cosa compleja y profesional. Y ojo, si el acabado de este periódico sí es un acabado profesional. O sea, ahí estamos periodistas, Carlos es maquetador y hay más maquetadores, y se hace pues como se hace cualquier periódico normal, profesional, cualquier cabecera que puedes encontrar en el kiosco. Pero nosotros hacen falta otros perfiles, aparte de periodistas, correctores, maquetadores, etcétera, etcétera. Y si es algo que a lo mejor, en el Madrid 15M operábamos un poco a batiburrillo, en el sentido de que todo el que llegaba se apuntaba y ahí hacíamos todos un poco de todo. Nuestra idea es que en este periódico organizarnos un poco mejor, hacer equipos de trabajo, y aparte sí vimos por la anterior experiencia que había perfiles concretos que nos eran muy necesarios y que no necesitas un conocimiento especial para hacerlos, en el sentido de, por ejemplo, lo que hablaba Carlos, de gente que ponga en contacto con otra gente, relaciones públicas lo llamaba, sí. O sea, gente de extensión, que en un momento dado surja una necesidad en la redacción de contactar con un colectivo X y haya alguien... Que lo demás lo podemos hacer, pero claro, como estamos en otras cosas, siempre se hace todo más a machamartillo, y es genial que haya gente que se dedique solo a eso y ponga en contacto y nos pase los contactos. Gente que se encargue del tema, que ya hay un grupo creándose de documentación y es muy importante. Y archivo, creo que archivo. Sí, habían ya dos personas que sí. Se habían implicado para hacerlo. Efectivamente, sí. Tanto para cuidar todo el material que se va creando y en un momento dado, si necesitas una foto de recurso o algo, poder tirar o saber en qué número está publicado el artículo X que necesitamos consultar otra vez, como incluso ir consiguiendo otros materiales que nos pueden hacer falta, ir consiguiendo un fondo de fotografías de archivo, etcétera. También gente de extensión en el sentido de la distribución, gente que contacte con nuevos colectivos, les proponga la idea para extender el periódico. La parte de la distribución es importante y ahí la hacemos un poco todo y se van a encargar los propios colectivos, pero hay días de descarga física del camión en el que vienen muy bien manos y últimamente en el Madrid 15M, cuando éramos cada vez menos, pues éramos menos también para descargar. Entonces, en ese sentido, alguien que se encargue de eso, que luego se van a hacer puntos de distribución alternativos para cubrir un poco todo el mapa de Madrid, y estaría bien contactar con lugares donde se pueda dejar periódicos para que los colectivos de la zona puedan recogerlos. Quiero decir que hay mogollón de perfiles, redes sociales, web, hay muchas cosas que hacer aquí, nadie sobra, todo el mundo viene muy bien, todo el mundo es absolutamente bienvenido, todos los colectivos lo son. Y yo lo que animaría a quien esté escuchando esto y le pueda parecer que esto puede ser interesante, que lo primero de todo entre en la web, www.madridenacción.org, si no me equivoco. Madridenacción.org, sí. Y que eche un vistazo. Si tú no es provisional, ya avisamos, puede que se quede o puede que cambie. Pero esa es la web donde ahora mismo está. Pero ahora mismo es donde podéis consultar. Ahí podrán encontrar sobre todo el proyecto. Ahí está el proyecto del periódico, o sea, ahí está puesto cómo queremos, cómo vamos a construir ese periódico. Es la fuente primaria para enterarse bien de qué va esta historia y dónde encajo yo, ¿no? El que lo lea. Y luego están todas las actas de todas las reuniones que estamos teniendo hasta el momento, que es todo abierto, público, para que la gente vea un poquillo en el momento en que estamos. Ahí se cuelgan las convocatorias de siguientes reuniones y toda la información útil relacionada con el proyecto la podrán encontrar allí. Sí. Bueno, una pregunta ahora también que me gustaría que se dejara. Yo ya sé la respuesta, pero en fin. La hago. Evidentemente se va a abrir a los movimientos sociales, pero hay una serie de perfiles que no entran, no encajan o no queremos que entren en este proyecto, ni en este ni en el anterior, tampoco entraron. Entonces, que quede bien claro para que la gente que diga, mira que voy a ver, ¿quiénes no pueden publicar? O sea, que... No voy a llamar colectivos, no sé cómo llamarles, o sí, colectivos, no se admite trabajos de ellos, o sea... Leo textualmente del proyecto. No solamente no se permiten trabajos de ellos, sino que entren a formar parte de ellos. Claro. Claro. En el proyecto textual, en el punto 6 de participación y organización, decimos: participarán en el periódico los colectivos que así lo aprueben en sus asambleas. Como hemos apuntado, no se admitirá la participación de partidos políticos, sindicatos, sectas o colectivos que dependan de forma directa de las instituciones. Podrán participar en el grupo de trabajo todas las personas, militen en un colectivo o no, sean profesionales de imprenta o redacción o no lo sean, interesadas en hacerlo siempre y cuando no sean miembros destacados de los colectivos excluidos en el párrafo anterior. Tampoco podrán participar en el grupo cargos directivos de medios de comunicación comerciales, miembros de fuerzas de seguridad del Estado o instituciones represivas, ni cargos de gobierno de cualquier nivel territorial, incluyendo diputados, concejales y vocales. Toma ya. Eso es lo ni más ni menos ni cosa ninguna. Claro, porque claro. Si queremos decir de que este es un periódico realmente independiente de cualquier estructura política o institucional, no vale decirlo, lo tiene que llevar a la práctica. Claro. Eso no significa que, ya digo, de que mañana, por ejemplo, pueda haber una propuesta de no sé qué partido político con eso, que lo lleve al ayuntamiento y que sea algo donde... Pero muy puntual, por decirlo que así. Sea un tema muy puntual y que se informe... Y que no tenga implicaciones Claro, y que se informe de que se ha llevado esa propuesta y tal. O sea, eso se podría llegar incluso a asumir, incluso en el Madrid 15M hemos publicado cosas de esas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que escriba el partido. Claro. Claro, porque ahí es importante hablar de lo de que escriba el partido. Quiero decir, ¿no? ¿Significa esto que alguien que sea afiliado de base a un partido, el que sea, no puede participar? No, nosotros no nos metemos en la ideología personal de cada uno. Quien no puede participar son los cargos de responsabilidad en esos partidos, porque entendemos que ahí el personaje es algo más que una persona individual. Y por supuesto, el partido como tal, el partido, el sindicato, sí, no, no que puede no va, porque no somos se va a poder hacer ni campañas electorales ni, claro, ni nada de nada. O sea, que eso lo tengan bien claro. Claro, y igual que en La Paz han habido gente que han participado, que son de partido, y ahora claro, ha habido el problema de la muchacha esta, de que la quieren empurar 23 meses. Joder. O sea, no quita, o sea, esta mujer ha ido allí a parar un desahucio, no como partido, ha ido como ella. Claro. Y pues eso traspolado aquí. O sea que bueno, pues oye, esta mujer ha ido como persona particular, claro, que se quedó encerrada con él, con la persona que iban a desahuciar, que era un discapacitado. A la pobre la pillaron dentro, pegaron un ariete a la puerta. No, tema de movilidad, como sí, se sí, tema de movilidad. Sí. No, perdón. Sí. Sí, pero ojo, aquí tampoco pueden participar ni diputados, ni concejales, ni vocales. Ya. Cualquier cargo. Cuando tengan un cargo público que la gente asimile que está, que o sea, lo identifique con él. Efectivamente. Claro, por ejemplo, si el periódico estuviera ahora en la calle, ¿informaríamos de esto? Sí. Sí, aunque sea un cargo. Claro, sí. Que informo. ¿Cómo nos vamos a informar? Porque es un atropello. ¿Podría escribir ella? Ahora mismo no. Claro, tendría que escribir La Paz. Claro. Tendría que escribir La PAO o cualquier otra persona que quiera asumir el trabajo ese. Claro. Bueno, es que, en fin, vamos a ver si se me queda algo en el tintero. Que no sé, porque yo creo que hemos hablado de todo ya. Está bien claro que este periódico tampoco tiene publicidad de ninguna clase. Por eso el sistema de bonos, porque no nos podemos financiar de otra manera ni estar dependiendo de que la casa fulanita diga, pues ahora yo retiro el dinero porque lo que dicen no me gusta, ¿no? O sea, ya hemos dicho que eran medios de comunicación alternativos e independientes. Bueno, y aparte que tampoco hace falta. Aunque a lo mejor una idea que está ahí, yo y un compañero que ha dibujado mucho para el periódico... Que vive en Cataluña, un sevillano que vive en Cataluña, a lo mejor sí se hace faldones de contrapublicidad. ¿Qué es eso? A ver, explícamelo, claro, que me he quedado patidifusa. Pues tú te imaginas, pues tú coges un anuncio de los coderes estos de las narices. ¿De los? Coderes estos que están, los cerdos estos que están con el tema del juego. Del juego, madre de Dios, vaya lacra. Y tú haces más o menos su anuncio, pero diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pero eso es... Eso es la contrapublicidad. Eso es la contrapublicidad, que además hace mucho daño y en sí es un artículo. Y da imagen. Sí. O sea, que a lo mejor estamos O sea que, bueno, o sea, ya en plan, no, pues pero, un poquito irónico, ¿no? El decir, bueno, yo no sé, juégate el sueldo y muérete de hambre, pero juégatelo en Codere, ¿no? Claro, aunque a mí personalmente, y yo creo que con el tiempo, si el periódico sale bien para adelante y todo eso, yo soy de los que piensa de que yo metería publicidad no cobrada, a cambio que tenga bonos para... Por ejemplo, partir, mercadillos, que hayan solidarios, cosas por el sí, estilo. Sí, y no, y de pequeñas empresas autogestionadas. O sea, yo como no, o sí. sea, ¿cómo nos vamos a negar a poner que la gente se suscriba al Salto o a la Marea? Claro que lo ponemos. Y no hay un intercambio económico. Igual que eso, igual hay empresas, y que lo hay. Por ejemplo, el otro me enteré ahí en Carabanchel, un grupo de chavales que habían montado un tema de fotocopia y estaban tal, y lo llevan de forma autogestionada. Yo creo que eso... Hombre, hay que fomentar también el pequeño comercio. Claro, el pequeño comercio es cabrón y explotador y vaya. Pero no, me no, refiero todo a lo que sea autogestionado. Autogestionado. Todo, que no tengan empleados, o sea, que no tengan gente a sueldo, que no... Que de eso sea, que sea realmente eso. Proyecto autogestionado, porque además les da una visibilidad de que hay gente que hacen cosas al margen de las instituciones, ¿no? Claro. Y de lo que es el sistema. El sistema capitalista. Entonces, sí. Yo creo que eso sería una cosa, además, bonita, ¿no? De fomentar, pero yo creo que eso ahora está... Bueno, ahora vamos a lo... Está en las nubes todavía. En las nubes y... Pero vamos, yo eso no solamente no me negaría, sino... Y eso además, pues se consultaría en las asambleas. Claro, claro. Que la gente, pues que contribuya con ello... Y además, en el caso hipotético, habría que mirarlo con lupa, obviamente. Sí, cada también. Proyecto. Habría que informarse bien qué hacen, cómo hacen, o sea, porque te pueden pero bueno, vender. Es un futurible, no es... Pero no, eso es un futurible. Ni se sí. ha hablado, ¿no? De momento, bueno, esto lo borramos. Pero bueno, ahí queda, ahí queda. Pues, ¿algo más que decir sobre este tema? Que estamos muy ilusionados, que tenemos ganas de ver ese número cero. Y que la gente se anime. Y que la gente se anime y que la gente pues... Y que la gente y los colectivos sepan que esto es un proyecto abierto y en continua renovación. O sea, que lo que hemos aprobado ahora no significa que sea la Biblia de esto. Sino... no, sino de que esto va a evolucionar y tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar cuando analicemos la experiencia y veamos las nuevas necesidades, qué es lo que sobra o qué es lo que falta, ¿no? Sí, sí, es un proyecto, o sea, vivo, como lo fue el Madrid 15M y como lo es cualquier proyecto autogestionado, en el sentido de que el propio camino nos va marcando la pauta y la propia gente y los propios colectivos implicados, los que participan, pues van decidiendo en cada momento por dónde quieren que tire esto. Bueno, pues lo que nos queda, hasta repetir por la saciedad, que aquellos que se enteren ahora porque nos están escuchando, que vengan el día 17, que no se crean que porque aquí no hay socios fundadores ni nada de todo esto, que vengan, que expongan sus ideas, porque es bueno, que si no se apuntan ahora inmediatamente, tienen la posibilidad pues de consultarlo, como han dicho los compañeros, con sus asambleas, y si se incorporan un mes o dos meses más atrás, todo el mundo va a ser bienvenido, siempre que cumplan los requisitos pues de no pertenecer a esas cosas que no pueden publicar, para y preservar en fin, realmente la independencia del mercado. Exacto. Ahora, alguien como persona es una, vamos a suponer, yo no te digo, porque evidentemente ningún alto cargo va a venir a decirnos que va a escribirnos un artículo, pero pongamos que a lo mejor haya, como tú has dicho, una persona que pertenezca a un partido, pero que venga a expresar un problema no particular, sino en concreto, y que firme con su nombre, simplemente que no pone a que pertenece, o sea, fulanito de tal, pero se acabó, sin poner del partido tal ni del partido cual. Puede que se estudie la posibilidad de que pueda publicar, ¿no? Vamos a ver, si es un tema particular, los temas particulares de gente que escribe a nivel particular, okay, eso tiene un tratamiento y se ve. Y una cosa es eso y otra cosa son los colectivos. Uh-huh. Entonces nosotros normalmente cuando alguien escribe a nivel particular sobre temas que estaban candentes en sociales, la asamblea social a lo mejor, y tal, le decíamos, remítete a estos compañeros y lo haces con ellos. O sea, no podemos duplicar ante el escrito de una persona en concreto al de uno de los colectivos participantes, editamos el artículo del colectivo. Porque tienen otra de las cosas, no lo hemos comentado, bueno, que tienen prioridad, por ejemplo, claro, evidentemente hay que dar prioridad a los movimientos. Claro, yo creo que se ha entendido, pero no está de más decirlo. O sea, obviamente, como es el periódico de movimientos sociales, lo que producen, la información que producen los movimientos sociales, los textos que producen los movimientos sociales participantes, tienen prioridad. A partir de ahí, ¿qué más entra? Bueno, pues también entran cosas de temas que a lo mejor no lo ha producido un movimiento social de los participantes, pero está un poco en la agenda de temas que suelen tocar y en la órbita, digamos. No se publican, por ejemplo, cosas que en debates abiertos dentro de los movimientos sociales pues inclinen la balanza hacia un lado u otro. La idea es un poco, sumar, no restar, servir de cohesión, no servir de división. Y claramente estamos haciendo información, pero teniendo muy claro que estamos haciendo también propaganda. Publicidad de ideas. Sí. Es una herramienta de propaganda de los movimientos sociales. Y no es una herramienta de discusión nuestra. Claro. Eso se da en otro ámbito, no en el periódico que tiene una dictadura que se llama la dictadura del papel, de 16 páginas. Sí, que no cabe todo. Ahí está. ¿Qué pasa cuando no cabe todo? Mira, un ejemplo de esto, no voy a dar nombre, pero lo ocurrió ya casi al final del Madrid 15M. Lo escribieron de una supuesta asamblea que ya no sabíamos que no funcionaba, nos escribieron como asamblea, que se habían reunido y que habían decidido que tenían que votar a X partido. Por Dios. Primero nos preguntaron, si escribimos, ¿nos vais a publicar? Y dijimos, claro. O sea, pero ya no lo olimos. Sabiendo de dónde venían, no lo olimos. Pero después ya cuando vimos el artículo, le contestamos con toda la educación, compañera, que eso era como la canción de Cosatu, Mañana Sol. Claro. Entonces, eso es equivalente a mucha gente, que bueno, mucho, hemos tenido casos que a través de personas nos colocaban historias del partido. No lo firma el partido, lo firmas tú. No. Esto es un artículo del partido, o sea, tú no puedes... Para eso tienen otros periódicos, o sea, que recurran a ellos y que... Aparte, y también respecto a algo que preguntabas, como criterio general, independientemente de que sea un tema personal o colectivo, más particular, menos particular, troncal o no troncal de un partido, un cargo de representación de un partido, escriba lo que escriba, no puede publicar en el periódico. ¿Por qué no? Nos propusieron, prefiero, o sea, que tenga la gente bien clara y todo esto, bueno, pues porque, por ejemplo, hubo, que me parece que en un momento, cuando todavía existía el 15M, por ejemplo, estábamos vetados en el ayuntamiento. En los ordenadores del ayuntamiento ponías Madrid 15M. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, los compañeros del barrio del Pilar, fueron allí a la concejala de allí de turno, que había allí, como teníamos la misma desgracia de tener allí el barrio Pilar y en Villaverde al Zapata, fueron y se lo pusieron por escrito y de que mandaran una circular desde allí para que en todos los centros sociales y todo lo que dependiera del ayuntamiento se permitiera que el periódico estuviera allí, cosa que no lo pueden hacer, o sea, cosa que no lo pueden negar. Porque si estaba el 20 minutos, podía estar el periódico nuestro, porque además tenía su depósito legal, un periódico legal, un periódico registrado, que no... Y le contestaron, desde el ayuntamiento, del cambio, le contestaron, de que ella no iba a estar pendiente de a ver qué es lo que publicábamos, ¿no? Ah, exacto, como no. Había que pasarle un periódico unos días antes para que se lo leyera. Y entonces no, y que ella no iba a estar pendiente ahí, porque si nosotros poníamos, pues podía empezar a poner todo el mundo. Y dijimos, pero vamos a ver, si lo pone el 20 minutos, lo pone la gente, lo pone no sé qué. O sea, ¿eso no te importa? Fíjate, Carlos, en vez de crear empleo y contratar censores, como toda la vida de Dios, ¿eh? Es que ni para eso, oye. Y eso es real, ¿eh? Sí, eso es real. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido allí problemas con centros de jubilado, de un compañero, el Juanito, de llegar la policía. Qué mal metís a los viejecitos. O sea, de dejar eso, oye, que vamos a dejar de que 20 periódicos y que no, pues porque era, no porque el que estaba allí no es porque fuera un ceporro, una ceporra, sino porque le habían dicho que no tuviera eso. Sí, y de llamar a la policía, e identificar compañero. Qué barbaridad. Bueno, eso siempre pasa. Yo creo que, como decía tú en este aspecto, es que me critica Vox, y qué bien lo debo estar haciendo, ¿no? Y en este caso es que no quieren, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Que ladran luego cabalgamos. Exacto. algo no les está molestando, cosa que es como un honor, ¿no? Aquí, bueno, yo recuerdo que Agora Sol Radio se ha comprometido a comprar 2 bonos. Que pensamos que con la cantidad de gente que hace programas aquí, algunos musicales que vienen invitados y todo esto, se pueden distribuir, o la gente que se los lleve a su casa y se los da a los vecinos, que en fin, que pensamos que que podemos asumir, o sea, al fin y al cabo, pues está todavía al alcance nuestro, ¿no? Igual, pues que, y también, pues me imagino que se hará igual que se ha metido también la hemeroteca, del 15M, pues se meterá también la del nuevo periódico, por como igual que se está metiendo la hemeroteca del Salto y de la Marea. Y del nuevo periódico, se llame como se llame. Se llame como se llame. Pero vamos, yo, bueno, a mí me gusta este nombre. Influyamos. Una cosa antes de cerrar, y que a mí me gustaría de que este periódico llegase a lo mismo, y es un reconocimiento a lo que fue el Madrid 15M. Es que el Madrid 15M fue ha creado un precedente único. No ha habido nunca en un movimiento social que surgiera como surgió el 15M así, que creara un medio que durara más de 7 años y de forma organizada. Que creara, o sea, un medio meses después, meses, ni siquiera un año. 9 meses después, fue un parto realmente, fueron 9 meses después. Nació en febrero. Nació en febrero, fueron 9 meses después. Y ha durado más de 7 años de forma autogestionada, dando realidad y luz a ese proyecto, a ese movimiento. Eso no existe en ninguna parte del mundo, no existe. Es un tema absolutamente curioso, y de hecho hemos tenido bastante gente de que han venido, de investigadores de temas de prensa y tal, que les llamaba la atención el hecho de que existiera el periódico. O sea, se quedaban flipados de que existiera el periódico. Sí. Y el caso es que a nosotros también nos llamaba la atención, porque yo me acuerdo al principio que estábamos como en una nube, porque era, no me lo creo, era territorio, era como descubrir un nuevo continente, o sea, territorio inexplorado. Claro, ¿no? Decíamos, si duramos 8 números, pues será un éxito, ¿no? Bueno, Agora Sol Radio también nació del movimiento, sí. O sea, y aquí estamos todavía. Mientras no nos dejen, y bueno, no, y podemos seguir. Lo cual demuestra que el 15M, pese a lo que quieran vender por ahí, hacía las cosas bien. Hacía las cosas bien, porque lo único que pasa es que todos ha evolucionado, y tenemos que evolucionar con los tiempos, tampoco podemos seguir apegados a... A mí la tristeza que me da es que no hemos sabido escribir nuestra propia historia para cerrarlo, no lo hemos hecho. Aquí han venido tipos en la televisión pidiendo el voto, dándose golpecitos en el pecho diciendo 15M, y parece que 15M proviene de Podemos y proviene de no sé qué, y es una lástima, ¿no? Porque es que eso, al final, los medios de comunicación tienen la fuerza como para distorsionar la historia, ¿no? Y es que ya lo dicen algo así como si fuese una realidad, ¿no? Y a mí personalmente me duele. Y por otro lado, digo, bueno, pues mira, pues el que quiere investigar y quiera manipular esto, pues tiene la pesadilla que tenemos 79 números ahí publicados, que cuando hemos sacado 2 libros con periódicos de... con todos los periódicos, con 40 un periódico, una cosa así, de, sí, como la mitad. De la mitad, y es impresionante la vida que daba el 15M. Lo ves así pasando hojas y alucinas, ¿no? Para quien quiera consultar este legado, está disponible en www.madrid15m.org. Ahí están todos los números colgados. Sí, y no se va, no se va, no se va a quitar. O sea, es un homenaje de nuestro predecesor, por decirlo así. y esperemos que este nuevo proyecto... Este dure el doble todavía. No sé lo que dure, pero que refleje lo mismo, ¿no? Porque, de verdad, en el día a día no te das cuenta de la capacidad que hay. En el día a día no nos damos cuenta. Cuando lo ves así, en volumen, dices, hostias, ¿no? Qué realidad, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Y por eso estamos y queremos animar a la gente que se sume, de que tampoco esto es una cosa que dice, joder, me voy a meter en una movida que me va a absorber, que tampoco vamos es eso. Vamos a ver, o sea, te tomas dos cañas y ya te has gastado los 5 euros. No, hombre, no, pero lo de las cañas no, las intercañas aquí son obligatorias, eso no es un... pero eso es otra cosa. No, pero tampoco, porque realmente... No es tampoco algo que dices, bueno, es que te va a destrozar la economía. El tiempo de... Sobre todo porque los bonos no es una cosa que, o sea, aquí no tenemos, de momento, no tenemos suscriptores, estábamos estudiando también. Ah, bueno, sí. Está abierto la vía en el proyecto, además de... Claro, de a ver, y esto hay que explicarlo, al hilo de lo que tú decías. Claro, lo del bono y lo de los 5 euros realmente no es una cosa que pague cada uno, sino que es una cosa que aporta al colectivo. El colectivo. Quiero decir, el coste real de un ejemplar es el que decía Carlos, sale a 9, 10 céntimos por ejemplar. Con lo cual, aquí no hablamos de gasto económico, porque esto es poner la gorra en la asamblea del colectivo y juntar entre todos y pedir. Ya ves tú. En cuanto a lo del tema de las suscripciones, es una idea que se nos ocurría, integrábamos en el proyecto, porque si nos encontramos con el Madrid 15M, que claro, como toda la distribución está focalizada a través de las asambleas, entonces la forma de tu persona particular conseguir un ejemplar era acercarte por la asamblea, que es quien lo reparte. Pero claro, nos encontramos con que había gente que, porque vivía en algún sitio donde no había una asamblea 15M cercana, o gente de fuera de Madrid, o gente que sus horarios y su ritmo de vida no le permitía acercarse por la asamblea, o que no tenía apenas tiempo, pues claro, decían, joder, yo estoy interesado en el periódico, pero es que no puedo acercarme a la asamblea, o no tengo forma, no lo distribuyen por mi zona, no tengo forma fácil de pillarlo. Entonces estábamos viendo una fórmula alternativa para la gente que esté en ese caso, que también queremos que nos siga, que lo lea y que participe, de darle la posibilidad con algo parecido a una suscripción o tal, ver de qué forma se les puede hacer llegar, pues, o a su domicilio o algún sitio que lo puedan recoger. Sí, porque... O sea, que esa posibilidad también en este proyecto la va a integrar. Que no tengas que pasar por una asamblea o por un colectivo para recogerlo, que sí, tú lo puedas. Porque a la gente nosotros le decimos, bueno, lo puedes descargar del PDF, de la web. Y decía, no, es que lo quiero tener en mis manos. Claro, es que... lo quiero tener en mis manos. Me pasa lo mismo que con los libros. Sí, sí, que me los puedo descargar y leer, pero a mí es que me gusta el papel. Y además es que los hacemos muy bonitos. Sí, es que como objeto también es una cosa coleccionaria, tesorar. Puedes palpar y que las tienes allí. Y de todas además, maneras, cansa menos la vista leerse un artículo en el papel que estar pegadito a la pantalla del además ordenador. Además de excelentes maquetadores como Carlos, tenemos excelentes dibujantes y fantásticos fotógrafos, y la parte gráfica, la verdad es que cuando digo que el acabado es profesional y bonito, le da mil vueltas a muchos periódicos comerciales que andan por ahí. Además las fotos son en color. Además lo digo como profesional. Yo soy periodista, tengo experiencia en distintos medios de comunicación, he consumido mucho medio de comunicación impreso, soy un flipado de los medios impresos y un fetichista de la tinta y del papel prensa, y el acabado del Madrid 15M, ojito. Y nos hemos encontrado con el apoyo de muy, muy, muy buenos fotógrafos, que de hecho se las compran la foto El País y montones de medios, y a nosotros colaboraban absolutamente de forma gratuita. Hemos tenido, bueno, dentro del... Ojo, Álvaro, que ahora no pretende El País sacárselo. Oye, no, esto sí. Álvaro Minguito, El Olmo, o sea, Juan Zarza, un elenco tremendo. David Fernández, sería inacabable la lista. Ilustradores tan geniales y únicos como Enrique Flores o el Manolito Rastamán, que nos ha hecho bastantes cosas impresionantes, ¿no? Entonces, y otra gente, ¿no? De ahora no me lamento ser tan torpe. Y, por ejemplo, en los últimos 8 de marzo hemos contado con unos excelentes dibujos que han sido aportados gratuitamente, gente que cobra una pasta por hacer dibujos y lo han cedido al periódico. Y hemos sacado ilustraciones pero impactantes, ¿no? Yo creo que esa es otra maravilla del teléfono, del periódico. Tú si ahora te coges el histórico de ejemplares del Madrid 15M y vas mirándolo, encuentras una variedad, una cantidad de gente que ha colaborado. O sea, la lista yo creo que es inagotable. En 79 ejemplares hay firmas, ha escrito Medio Madrid, han sacado, yo creo que todos los fotógrafos que se mueven en el ámbito de lo social en Madrid y fuera de Madrid, porque teníamos Acción de Sin Fronteras, han estado ahí, un elenco de dibujantes enorme, y eso es una... Es una parte de la riqueza que suponen proyectos como este, que al final es un proyecto colaborativo que es la suma de los conocimientos de mucha gente, porque además aquí cada uno ha aportado lo que mejor sabía hacer fuera lo que fuera. Y el resultado ha sido tan rico como lo que se puede ver sí, en la web. Sí, un ejemplo, por ejemplo, el del último 8 de marzo. Lo hizo una ilustradora tremenda. Qué cosa más bonita. Una ilustradora tremenda. Y la mujer no solamente... no es que nosotros le dimos las gracias, sino que las gracias nos las dio ella. Y ese número se agotó. De ese no hay ninguno. O sea, los pocos que tenga así la gente de eso, y de hecho, nos llegó a escribir la familia. Fíjate. Para pedirnos periódicos. Que se lo dimos a una asamblea, le dimos dos, tres, no le pudimos dar todos los que de eso, les dimos y nos lo llegó a pedir porque. Y además ese dibujo lo habían hecho, lo de tal, y esta mujer ha editado libros y tal, pero le hacía ilusión de verlo ahí, en el periódico, en un periódico, en papel de periódico, como portada de un medio, ¿no? Entonces, esto es lo... Por eso digo, de que una vez que ya se pone en marcha, crea ilusión. Hombre, ilusión. Y gestarlo también, oye, escucha, claro. También, oye, pues dices... ese proyecto, luego llega gente, te da nuevas ideas, pues mira sí, mira no, o sea, cosas que te pueden aportar, que a lo mejor no se te han ocurrido a ti, pero se le ocurre a fulanito que es del colectivo, no sé cuánto. Ahí está, hay gente que está incluso, yo creo que por lo menos una de las personas que se va a encargar del archivo, que es una particular, pero que viene, no sé, la otra chica también, que son dos chicas que se han comprometido a hacerlo y que bueno, que estarán en contacto, que creo, y bueno, pues nada, pues que eso, bueno, que... a los que estén dormidos de escucharnos, pues, no, hombre, no, no el martes a las 7 tenemos la reunión. Y todas las manos son bienvenidas. Son bienvenidas, aunque estés... Que igual, no sé, no es seguro, según el nombre que salga, igual tomamos hasta una copita de quitapena malagueño. Anda, eso sí que es noticia. Bueno, yo conozco eso del quitapena malagueño. Y Carlos trae un quitapena de Málaga, por eso, que sí, por que quita eso. Las penas. No, ya lo creo que quita las penas. Vamos. Para brindar, ya digo, depende. Joder. Si no me lo bebo yo, a escondidas. Hombre, los íntimos, Carlos, por favor. Nada, ni lo íntimo. No, Jesús, qué yo soy bonito. Yo soy muy vengativo y rencoroso. ¿Qué no quiero decir? Hacerlo. A ver, dinos dijo él ante un micrófono de radio. Dinos, pues, qué número te digo, qué nombre tenemos que votar. No, tampoco, no soy corrupto. Yo por tampoco no me corrupto. Pero si nos está haciendo chantaje. Él es vengativo, no es corrupto, es distinto. Yo por tampoco no me corrompo. Tiene que haber más sustancia, que a lo mejor me lo pienso. Vaya, aquí el nombre varía, pero en fin. Muy bien, bueno, pues aquí estamos lanzando un proyecto. Espero que tenga muchísima aceptación. Si alguien nos está oyendo y está interesado, vuelvo a repetir por enésima vez que el día 17 a las 19 horas en el espacio vecinal de Arganzuela, conocido también como EVA, en la plaza de Legazpi número 7, hay una asamblea. A lo mejor si tienes suerte y Carlos quiere, igual no tenemos quitapenas, y si no, pues bueno, nos iremos a quitar las penas a otro sitio. No hay otra cosa, sí, tampoco. Bueno, pues con esto, pues digamos que nos despedimos y que el próximo programa que haya el próximo jueves va a ser enlatado, o sea, está grabado en directo también, y nos cogemos unas pequeñas vacaciones de Navidad y entonces volveremos el año que viene. Pero volveremos, no os hagáis ilusiones, porque pues vamos a volver, ¿eh? Y a lo mejor ya tenemos nombre. que yo cuando lo sepa lo voy a chivar por aquí. Y hay nombre para el niño, para el cabroncete. Ha nacido. Bueno, oye, que parece esto un Belén ya. Claro, lo vamos a montar. Si el 17 montamos un Belén al estilo de la hada Colau. Montamos allí cuatro cajas, nos metemos allí, metemos al niño. Ya está. Y bebemos. Y bebemos. Y por supuesto, y mira cómo beben los peces del río ya. Y por supuesto tendréis la exclusiva del nombre. Para celebrar el periódico nacido, ¿no? Y mira cómo beben los peces en el río. Bueno, pues os deseamos feliz solsticio de invierno, porque es el título, o sea, en realidad es lo que se celebra. Luego lo han cristianizado y dicen que no sé qué, que no sé cuántos, pero es el solsticio de invierno. Pasarlo bien, ojo con el carbón. Nosotros vamos a echar carbón a mucha gente que está por ahí pululando. Por política, que no estamos nada, pero que nada contentos, y para eso es el carbón, pero carbón de verdad, no del dulce, ¿no? Yo me acuerdo del primer. Ya que no se puede quemar, que se lo coman. Que se lo coman, efectivamente. Yo me acuerdo de la primera vez que le echamos a mi hijo el mayor un trozo de carbón, que se creía que era de verdad. Mi padre hacía colección de minerales y dijo, esto es para el abuelo, que es una piedra. Y mi padre muy serio lo coge, lo muerde, crack. Y el pobre todavía se está recuperando diciendo, Dios mío, mi abuelo se come el carbón. Hasta que descubrió que era dulce. Pero bueno. Una cosa que no tiene nada que ver con la reunión de hoy, eso, y que ya que estoy aquí lo aprovecho, me gustaría felicitar a los chavales de juventud, por el clima, de los grupos estos Friday. Y el Extinta también. Todos los grupos estos que es de eso. Yo estuve en la rueda de prensa, me quedé impresionado de estos chavales tan jóvenes, la capacidad de crear una rueda de prensa, que yo creo que ha sido históricamente de las más multitudinarias que había en Madrid, de montar la manifestación, de toda la labor que han estado llevando. De las performances que se montan, de charlas trayendo a científicos. O sea, nos están dando una lección que yo creo que hay que felicitarlo, sí. ¿No? Felicitarlo y mirarlo. La COP25, hoy hay una manifestación para, no sé si hacer una cacerolada o algo de antes, porque están incumpliendo la mayoría de los acuerdos que tenían que haber firmado. O sea, que han venido aquí a comer, a beber, a alojarse en hoteles de 5 estrellas y luego se marcharán contaminando en 700 aviones llenando el de esto. Es una vergüenza, pero total. Sí, pero tienen ahí una juventud. Sí, no, pero que da, esa es la cumbre social. Ponen las pilas los chavales. Esperemos, o sea, esa chavales. Es la esperanza que tenemos, lo que tenemos y la confianza. Pues, hay que felicitarlo, la verdad, porque es impresionante. Impresionante lo que han hecho. Y en tan poco tiempo. Pero no solamente lo han hecho aquí en Madrid, ¿eh? Que han yo sé que han montado. En Chile con la represión, han seguido montando. Sí, sí. O sea, lo ve. Increíble. Y alucinas, ¿no? Sí. Y siguen yendo los viernes enfrente al Parlamento, se ponen allí, se concentran. Qué casualidad, allí ya no van los medios de comunicación, ya no va ningún partidito con su bandera. Allí ya lo dejan solo. Ahí a donde van las fotos ya sí van, pero ellos siguen. Y ahí, y creando ilusión y creando fuerza. Aquí hicimos un programa con ellos y me acuerdo que antes de venir al que me acompañaba y a mí nos identificó la policía. Nos preguntó si llevábamos navajas, objetos punzantes o droga. Y yo con los ojos volados. ¿Pero porque querían o cómo? ¿Qué? No sé. No sé lo que conté porque tenía muy mala baba. Tenéis que repartir. Luego se dio cuenta de que había metido la pata y no nos vino a devolver el DNI, sino que mandó a otro policía que nos lo devolviera, que como no sabemos quién era, voceaba nuestros nombres a un grito diciendo, no, nosotros. En fin, una vergüenza, pero vamos, es que se montan con disfraces, con trajes, con todo, con ataúdes, se montan unas performances que vamos, que ya quisiéramos, Y unos carteles. Y unos carteles, hecho a mano, y todos hechos a mano. Precioso, una pasada. Y de encontrarte niños y niñas de 8 años a jovencitos de 20 y tantos. La mayoría rondan esa edad. Montones de carteles en inglés. Es que han venido y además todo muy bien escrito, ¿no? Como yo le digo el idiota del del alcalde de Madrid. Bueno, yo sí le digo idiota, porque sí, sí, es un idiota que además tiene mucha falta de ortografía, porque en el tuit ese que escribió tenía falta de ortografía. Pero sí, es que es penoso. Si o sea, no, pero ya que nos ponemos de eso, pues decirle que bueno, que sí, que es idiota y además no sabe escribir. Vale. Y que tiene un sobrenombre. Sí. A lo mejor sale una viñeta, ¿eh? A lo mejor sale... Vale. Que tenemos dibujantes, ¿eh? Tenemos dibujantes. Temblar. Cobardes, temblar. Que en febrero os la vamos a meter doblada. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Siento no que no esté en estos momentos pues Marisa. Luego hacemos una foto ahora cuando acabemos, que nos la sacará César. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta que tenéis 100 minutos, son casi las 7:30. Y hemos rajado como locos. Estaba todo calculado y hemos rajado como locos y ya ves tú. Bueno, es un ambiente, salvo que, bueno, los señores aquí es que no están haciendo obra y casualmente tienen que venir a dar golpecitos aquí a los andamios a la hora que estamos grabando. Esa ha sido la Almeida, que ha dicho... ¡Seguro! Que ya están otra vez ahí los pelmazos estos. Ir a dar la lata. Con su fino estilo, ¿verdad? Además, escuché el otro día, no me acuerdo quién era, qué tal, que decía, no es Almeida, es Martín Almeida. Sí. Sí, es Martín Almeida, pero vamos. Que Martín Almeida. Nombre, apellido compuesto de eso, Martín Almeida. En fin, bueno, pues vuelvo a lo mismo. Feliz solsticio de invierno. Portaros bien y os estamos vigilando, ¿eh? Os estamos vigilando. O sea que, ojo al dato. Nos veremos en las calles y en las plazas. Y en los bares después. Porque ahora hace mucho frío y hay que tomarse algo calentito, un caldo. Yo por no decir nada. Porque luego nos llaman alcohólicos. Hasta el año que viene. Telling everything that I do, Lord. Who's been talking, woman? Well, telling everything that I do. You know you healed my baby, the one I don't want to lose. Said goodbye, baby. I hate to see you go. She left me all alone. She knows that I